Hola radioescuchas, bienvenidos al armario. Muy buenas noches, esta noche transmitiendo desde Alebrijes Nightclub. Pues esta noche les traigo una entrevista para El Armario de una persona que conozco ya de tiempo. ¿Me podrías decir tu nombre? Lizeth Pedraza. Hola Lizeth. Pues fíjate, ya tenía tiempo queriendo hacerte esta entrevista y pues mi primera pregunta es ¿cómo es que tú te iniciaste en este medio? Fue por pura casualidad, porque pues mi primer trabajo que busqué en un bar gay fue de bartender. De ahí me vio la dueña y dijo, ¿sabes qué? Me gustas para un show. ¿Te pareces Olga Tañón? Y me gustaría que la invitaras. Esa fue la primera vez que se me dio la oportunidad. Sí, de hecho yo miré que ganaste el primer lugar en Despierta América, por la que te tienes bastante parecido a Olga Tañón. Y para ti como mujer, ¿cómo ha sido el entrar a este medio? ¿Ha sido difícil? ¿Te has sentido un poco discriminada o cómo te has sentido en este ambiente? Este ambiente es muy difícil para una mujer, claro, porque obvio no hay mujeres imitadoras aquí en Los Ángeles. Entrar en este medio, en el medio transvesti, pues no es fácil, porque igual yo tengo que hacer el doble de trabajo, sobre todo en el maquillaje, en el vestuario, lo cual a veces he sentido discriminación en base a eso, a mi forma de arreglarme, mi forma de maquillarme. Poco a poco, conforme los años, he ido aprendiendo un poco de todo, ¿no? Sobre todo de los chicos, más que nada, porque hay de como todo, ¿no? En el ambiente derecho, en el ambiente gay, hay gente buena onda y hay gente mala onda que pues trata de eliminarte y sacarte de los eventos, de los shows. Es lo mismo en el ambiente derecho. Pero sí he sentido más apoyo en el ambiente gay, a nivel profesional, a nivel público y fan, que en el ambiente derecho. Muy importante. Sí. Y tú como mujer inmigrante, ahorita con el problema que tenemos de la inmigración, de los niños y todo, tú como mujer inmigrante en este país, ¿qué consejo le podrías dar a la comunidad o a una mujer que está luchando por sobresalir en este país? Okay, mi consejo para todas las mamás, sobre todo porque son las mamás más que nada las que ahorita están enviando a sus hijos para que no entren en las guerrillas en otros países, ¿no? Que la piensen dos veces antes de mandar a sus hijos, porque si allá hay un peligro cerca de con ellas, acá es el doble de peligro. Al cruzar la frontera, esos niños a veces no llegan, otros llegan y no los vuelven a ver de todas maneras. O sea, pienso que es lo mismo. Yo pienso que tienen que seguir luchando contra las guerrillas en su propio país, pero con sus hijos a un lado. Esa es mi opinión muy personal. Yo, honestamente, no mandaría a un hijo mío así solo. Si no vengo con él, yo no lo mandaría solo. Sí, muy buena respuesta. También, pues, yo a hoy, pues, vine aquí, pero ¿puedes decirnos como otros lugares donde te presentas y, pues, a la vez también presentar tu show, ¿verdad? De ese modo la gente te conozca más. Claro que sí, estamos viernes, sábados y domingos a las 8 de la noche en Premier Fiesta Mexicana, que se encuentra en la ciudad de Bell Garden, y los sábados a las 9 de la noche en la ciudad de Pomona, en un restaurante que se llama Siete Mares. Y de vez en cuando, pues así como hoy, que estamos aquí en Alebrijes, me invitan a estos chicos a participar en eventos, a celebrar cumpleaños. Y yo, pues con todo gusto acepto y vengo con todo mi cariño, porque ellos, pues por ellos estoy aquí, porque sin ellos yo honestamente no soy nada. ¿Cómo se llama tu show? Lizeth Show Latino. Okay, Lizeth, pues muchas gracias y de verdad que te agradezco que me hayas dado este honor de esta entrevista y pues esperamos que toda la gente que escucha El Armario, pues les guste esta entrevista. Creo que sí, espero, pues ojalá y los chicos nos vuelvan a llamar y los fans estén pendientes aquí en El Armario para que pues haya otra entrevista más nueva y ya nos vamos conociendo poco a poco. Conozcan un poquito más de la vida de Lizeth Show Latino. Gracias. Muy buenas noches, transmitiendo desde el armario. Esta noche les tengo a una amiga, a una diva del show, Transvesti. Pues aquí se las presento. ¿Me podrías decir tu nombre? Mi nombre es Monse Nolasco. Gracias. Hola, Monse. ¿Me podrías decir, para ti fue difícil entrar a este medio? Sí, a veces es un poco difícil, pero hay mucho calor humano en esta profesión, porque las mismas chicas a veces te dicen, te ayudan para mejorar en tu trabajo, te dicen, te dan tips, o igual con el maquillaje, dicen, no, ese maquillaje no te queda así, háztelo de esta manera. Y pues sí, a veces sí es difícil para las que no tienen muchos medios para sobresalir en esto. Y tú, como mujer transgénero, ¿qué mensaje les puedes dar a la comunidad gay y a la heterosexual? Pues principalmente a la comunidad gay, que estemos unidos, porque últimamente no estamos tan unidos, o sea, se ponen y se pelean unos con otros y eso no está bien. A veces le tiran mucho a la comunidad transgénero porque ya son operadas o tienen chichis y esas cosas, y la verdad, pues somos iguales, todos somos homosexuales, con chichis o sin chichis. ¿Para ti fue difícil hacer el cambio de gay a transgénero o mujer transgénero? Sí, sí fue difícil, sobre todo en la familia. La familia siempre te pone, más que nada tu mamá, te dice, ay, es que yo quiero un niño, yo no quiero una niña. Y pues poco a poco se van acostumbrando. Mi mamá, de hecho, siempre me ha llamado el nombre de niño, pero últimamente ya se acostumbró y ya me empieza a llamar por el nombre de mujer, ¿verdad? Pero sí fue un poquito difícil, más que nada. La sociedad te margina y te discrimina por ser transgénero. Y a veces muchas no tenemos la suerte de vernos femeninas o pasables o por eso. ¿Y qué mensaje le podrías dar a una familia o un padre o una madre que están pasando por ese problema de que de pronto no aceptan a su hijo de sus cambios o igual viceversa como en una mujer que sea lesbiana? Yo les diría que traten de acercarse a sus hijos, porque esto no es bueno que estén discriminando a su propio hijo, porque tendría que ser como, ¿cómo te explicaría? Hay muchos lugares, hay muchas iglesias donde ayudan a las familias a entender, a apoyar a sus seres queridos. Porque muchas veces por no apoyarlos, los hijos se van buscando las drogas y otro tipo de cosas, el alcohol, los vicios. Y mientras tengan el calor de la familia que los apoya, todo va a salir bien. Tú, como mujer transgénero inmigrante, con el problema ahorita de los niños que están cruzando la frontera y pues estamos ahorita en ese problema, ¿tú qué mensaje le podrías dar a la comunidad? Pues es que ese tema no lo conozco mucho, pero pues yo pienso que deberían de ayudar a los niños, porque se supone que los niños es el futuro. Entonces yo pienso que deberían de hacer algo para que, ya que no les dan papeles a otros, que les den papeles a los niños. Los niños no vienen a hacer nada malo, solo quieren algo mejor. Y como tú, como emigrante, ¿qué consejo podrías dar? Como emigrante, pues que todos hagamos la fuerza y vayamos a las protestas, porque muchas veces hacen las marchas y la gente no va. Entonces tenemos que ir, tenemos que ser unidos. Igual como dicen en la tele, estaban diciendo el otro día, yo escuché, que entre más llamadas tenga el Congreso para pedir una reforma, era mejor. Y que sí, que podía llamar todos los días si quería. Entonces, vamos haciendo eso. Sí. Bueno, Monse, pues muchas gracias por esta entrevista al armario. Pues probablemente sigamos dando en un poco entrevistas de tu vida para que te conozca más la gente y conozcan a Monse. Muchas gracias a ti por venir y darnos tu tiempo. Para nosotros es muy importante que la gente conozca de nuestro trabajo y que se la pasen bien, porque es algo con mucho respeto y mucho cariño para la gente. Gracias. Armario de la noche.